van a escuchar Kakú capítulo 85, la recompensa de profeta, predicado el domingo, 1 de marzo de 2009, por la mañana, en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 85. La recompensa de profeta. Bien, quisiera hablar de la recompensa de profeta, porque tan pronto como hay un profeta sobre la tierra, toda la tierra recibe la recompensa. Pero por más que digo, saben que la recompensa de profeta es la vida eterna. La congregación dice, amén. La recompensa de profeta se resume en una sola cosa, la vida eterna. Los parientes, el pueblo, la ciudad, el país del profeta y la tierra entera reciben la recompensa y es la vida eterna. Como los judíos, cada pueblo de la tierra recibirá también a un profeta y recibirá la recompensa. Incluso los africanos. Y digo esto porque hasta un africano debe saber también que un humano bajo el impulso de un poder espiritual puede sanar, hacer milagros o anunciar cosas venideras, buenas cosas o malas cosas. Cuando lo hace por parte de Dios, entonces este hombre es un profeta, pero cuando es el diablo, este es un fetichista aunque esté en chaqueta con una Biblia en la mano. La congregación dice, amén. Como profeta, Jesús le dijo a Pedro, «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Ustedes dirán, pero si este Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿por qué no procuró que Pedro no le negara?» Y en su tiempo, un gran profeta americano llamado William Branham en los Estados Unidos le había dicho a una mujer, «Morirás este mismo año hacia las 4 horas de la mañana». Y a pesar de los llantos, las oraciones, las súplicas de esta mujer, la medicina, la vigilancia y todo, las cosas pasaron así. ¿Ven? Si yo viniera para decir, «Hermana, Dios me dice que tu padre o tu madre te vendió en brujería, morirás en el momento de tu parto», la gente iba a respetarme. Pero no puedo hacerlo porque no soy fetichista ni divisor de familia. La congregación dice, «Amén». Si después de todo lo que prediqué, alguien estima que no moriré o que alguien no puede morir delante de mí. ¡Qué lástima! Creo que Dios es soberano. Es el absoluto y el maestro supremo de toda cosa. Es libre de hacer lo que Él quiere. Él puede decirme, lo que te dije aquí, dilo, y lo que te dije allí, no lo digas. Y Amós 3, versículo 7, dice que Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas, y se confían secretos a alguien que puede guardar secretos. La congregación dice, amén. Saben que decenas de escogidos entrarán antes de mí, y luego entraré, y Dios cerrará la puerta. Lo más importante es terminar la carrera como vencedor y sin renegar nunca la fe. La congregación dice, amén. Ahora, retengan que estoy contra todos y todos están contra mí. Las iglesias por aquí, el Estado por allá, es un combate que no tendrá fin mientras estoy vivo. Jesús dijo, «Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo, pero ellos recibieron la recompensa». Y del año 70, con la deportación hasta Hitler, Stalin y Mussolini, los judíos debían aprender a respetar a los profetas. Y hoy Capernaum está en las profundidades del mar. Que sea las iglesias, el Estado u otro, es igual. Cada uno recibe la recompensa. Es pues inevitable que mi casa, mis familiares, mi aldea, mi pueblo, mi nación y la tierra entera sean benditos o malditos a causa de mí. La congregación dice, amén. Ahora, voy a leer algo en Jeremías 26, versículo 8 al 9. Y aconteció que cuando Jeremías terminó de hablar todo lo que Jehová le había mandado, que hablase a todo el pueblo. Los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo, «De cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová?» diciendo, «Esta casa será como Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y se juntó todo el pueblo contra Jeremías en la casa de Jehová. ¿Ven? Ya que el profeta Jeremías vio y dijo cosas que no los convienen, quieren matarlo. Lo que quieren los hijos del diablo es alguien que venga para decirles que tendrán muchas promociones en su trabajo. Dios sabe que los hombres no aman a los que Él envía. Por eso Él declara, en Salmos 105, versículo 15, «No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas». Y en Primera de Crónicas 16, versículo 21 al 22, está dicho que a nadie Dios permitió oprimir a un profeta. Leo esto. Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo, «No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas». ¿Ven? Dios dice, «Dejad a mis profetas tranquilos, ni necesito que hablen bien de ellos. Déjenlos tranquilos». La Biblia dice que Dios reprendió a reyes a causa de sus profetas, y si hoy alguien me ataca en palabra o en acto, no replicaré, pero él lo pagará hasta su muerte. Sus hijos lo pagarán, y los hijos de sus hijos lo pagarán de generación en generación, si no, no soy un profeta, y Dios no me habló el 24 de abril de 1993. La congregación dice, amén. ¿Ven? Ya que no vine para extraviar, sino para salvar. Y no vine para maldecir, sino para bendecir. Siempre pido que el Dios Todopoderoso, que me envió, convierta en bendición para ustedes y yo todo lo que ellos me dicen o me hacen. Y que Él haga esta obra extremadamente grande. Esta fue siempre mi divisa desde mi infancia. Dios no les pague al mal con el mal que me hacen, sino que me dé la bendición así como a ustedes por el mal que me hagan. La congregación dice, amén. Y con relación a esto, es porque la gente tiene malas intenciones y que los enemigos del clamor de medianoche son numerosos, sino decir que tal persona va a morir tal día a tal hora, o decir a gente, «Salid de este lugar porque un accidente se producirá aquí», no es asombroso cuando es un profeta quien lo dice. Muchos ejemplos están en la Biblia. ¿Por qué pues le llaman profeta si no puede anunciar cosas venideras? Si él no dice nada, dirán que no es profeta porque nada anuncia por anticipado. Si el accidente no se produce, dirán que es un falso profeta. Si el accidente se produce, dicen, eso es un sacrificio. ¿Fue él quien provocó esto? Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso? Pero sé que lo hacen a causa de mi mensaje que les condena. La congregación dice, amén. Ahora bien, sus profetas dicen, habrá un golpe de Estado. Y cuando eso ocurre, dicen, este es un verdadero profeta. Nos había dicho esto por anticipado. Pero si se trata de mí, a causa del clamor de medianoche, dirán, cójanlo, está en el complot. Pero, ¿qué debo hacer? Ven. Voy a leer un pasaje en la Biblia para mostrar que lo que nos ocurre no es una cosa nueva. Y en Jeremías 26, versículo 8 al 9, que acabamos de leer, Jeremías estaba solo por un lado, y los sacerdotes, los profetas, los católicos, los protestantes, los evangélicos y todo el pueblo por el otro lado, contra él para recibir la recompensa de profeta. Y Jeremías 26, versículo 11 dice, y los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, sentencia de muerte para este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Primero ellos echaron a Jeremías a la cárcel y luego le echaron en un hoyo. Voy a leerlo en Jeremías 38, versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo echaron en la mazmorra de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y bajaron a Jeremías con cuerdas. Y en la mazmorra no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Y todo esto, el objetivo era para procurar matar a Jeremías. Jeremías les dijo en Jeremías 26, versículo 15, «Pero sabed bien que, si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus habitantes, porque en verdad Jehová me ha enviado a vosotros para hablar en vuestros oídos todas estas palabras». ¿Ven? Y hoy da igual quién me haya matado. Son todos ustedes católicos, protestantes, evangélicos, branamistas, son todos ustedes marfileños, africanos, europeos, americanos y otros, quienes lo habrán hecho. Y lo que olvidan es que ya prediqué, ya dije quiénes son y nunca me retractaré. La congregación dice, amén. Cuando quiero viajar, Bélgica me dice, «Señor profeta, usted es señalado por su país a los fines de inadmisión. De visado, es decir, que no es usted el género de persona a quien se debe dar un visado. Y además, usted es considerado por su país capaz de comprometer el orden público, la seguridad nacional y las relaciones internacionales entre Costa de Marfil y nosotros. Entonces, le negamos el visado. Igual para Suiza». Y todo esto bajo la mano oculta de las iglesias, mientras que todos los sacerdotes y pastores de Costa de Marfil viajan cuando quieran. Cuando un profeta está sobre la tierra, los habitantes de la tierra obrarán con vistas a su bendición o maldición. Y retengan que la recompensa más grande y la donación más grande de Dios al hombre es la salvación, y la salvación no viene sino por un profeta, la vida eterna. Es la recompensa de profeta en una generación. La congregación dice, amén. Y ustedes, marfileños, africanos, europeos, americanos y otros, son hijos e hijas del diablo. Son la posteridad humana de la serpiente que repta en la selva. Hagan lo que querrán, pero en cada continente, en cada nación, en cada lengua, tribu y pueblo de la tierra, en las junglas lejanas de África, resonará el clamor de medianoche. La congregación dice, amén. Y ahora, ¿por qué van los profetas a los montes? Ellos van a los montes porque nada tienen que decir a los hijos de los hombres. Y cuando tienen algo que decir o manifestar, vuelven. Y cuando ocurre que nada tienen más que decir a los hijos de los hombres, para siempre, Dios los quita. Por eso los profetas se retiraban a los montes. Moisés se retiraba al monte del Sinaí. Elías se retiraba al monte Carmelo y Salomón edificó la casa de Jehová sobre la montaña de Moriah. Jesús se retiraba al monte de los Olivos y la Biblia dice en Lucas 22:39 que cuando Jesús salió, se fue al monte de los Olivos según su costumbre. ¿Ven? Y vi y he aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sion y con él los 144,000. Amén. Y no puedo acabar esta predicación sin leer estos preciosos pasajes de la Biblia. Amós 3, versículo 7. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. La congregación dice, amén. Segunda de Crónicas 20, versículo 20. Y se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se mantuvo en pie y dijo, «Oídme». Judá, y vosotros, moradores de Jerusalén, creed en Jehová, vuestro Dios, y seréis consolidados, creed en sus profetas, y seréis prosperados. La congregación dice, amén. Y ahora Oseas 12, versículo 13. Y por un profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. La congregación dice, amén. Y ahora acabo con Mateo 10, versículo 41, que dice, «El que recibe a un profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo en nombre de justo, recompensa de justo recibirá». La congregación dice, «Amén». Y en este ministerio, muchos fueron benditos, y creo en virtud de lo que soy, que hasta unos paganos podrán ser salvos por haberme recibido en calidad de profeta o por haberos hecho bien. Recientemente, yo estaba en el pueblo y una mujer que vivía no lejos de nosotros vino para verme. Sentía lástima por ella y le dije que me pidiera lo que quería. Ella dijo, «Ora por mí para que no me embriague más con alcohol y que mi vida pueda cambiar, y también dame dinero para comprarme la comida porque tengo mucha hambre». Le dije que eligiera entre la oración y el dinero porque solo podía responder a una de sus demandas. Y ella dijo, «Quiero que me des dinero». Y le di dinero para comprar su comida del día. Y cuando yo estaba otra vez en el pueblo, ella volvió delante de mí y dijo, «Ten misericordia de mí. Esta vez solo pido la oración». Le dije, De acuerdo, pero devuélveme el dinero para que yo pueda darte la oración que pides. Y ella no podía traerlo porque es muy pobre. Y ella es el tipo perfecto de los hombres y de mi pueblo en particular. Si no se puede decir a Dios, dame dinero, ¿cómo se puede decir a su profeta? Dame dinero. Hacerlo es una maldición. La congregación dice, amén. Bien. Tenemos todavía unos minutos y deseo responder aquí una pregunta. Hermano Philip, la Biblia dice que en el juicio del gran trono blanco, libros fueron abiertos y un libro fue abierto. ¿Cuáles son estos libros? Bien, voy a leerlo. Apocalipsis 20, versículo 12. Comienzo en el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bien. Lo que voy a decir es una revelación, y creo que el espíritu de Daniel es el que puede revelar estos misterios. Daniel 7, versículo 10, dice, «Un río de fuego corría y salía de delante de él. Miles de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Amén. Y el río de fuego aquí». Y el cielo de bronce a través de la Biblia y el mar de cristal mezclado con fuego de Apocalipsis 15, versículo 2, son la misma cosa. El juicio divino revelado a los espíritus de Daniel, de Elías y de Jesucristo que obran aquí. La congregación dice, amén. Si esta revelación existe en alguna parte, entonces no sé. Son libres de creer o negar lo que voy a decir, pero eso es la verdad exacta. Apocalipsis 20. Versículo 12 se cumplió. Se cumple y se cumplirá siempre sobre la tierra. Ustedes dicen, hermano Philip, eso es el juicio del gran trono blanco. Eso es venidero. Les digo, no, señor. Porque Apocalipsis 20, versículo 12 viene, pero Apocalipsis 20, versículo 12 está aquí actualmente sobre la tierra. La congregación dice, amén. De generación en generación. Cuando el profeta mensajero desciende sobre la tierra, es el juicio del trono blanco lo que desciende sobre la tierra para juzgar a los vivos. Y es este mismo juicio lo que se repetirá un día ante Dios en el cielo. La congregación dice, amén. Cuando Isaías predicaba sobre la tierra, el libro de la vida era su mensaje, y los libros eran los profetas que vinieron antes de él, desde Abel. Cuando el Señor Jesucristo predicaba, era igual. Cuando Pablo predicaba, era igual. Y hoy, el libro de la vida es el libro del profeta Cacú Philip, y los libros son los libros de los profetas desde Abel, pasando por Isaías, Moisés, Jeremías y todos los profetas que vinieron antes del profeta Cacú Philip. La congregación dice, amén. Bien. Seguid ahora. Primero. En el principio, solo había un primer y único libro que fue abierto delante de Dios para el pueblo del comienzo, y este era el libro del mensaje de Abel. Y hubo una generación y una generación pasó, una generación y otra, así sucesivamente. Luego, en el tiempo de Enoc, todos los libros de los profetas anteriores a Enoc fueron abiertos, y el libro de Enoc, que era ahora el libro de la vida, fue abierto. En el tiempo de Noé, los libros de Enoc y de los profetas anteriores a Noé, todos fueron abiertos, y el libro de Noé, que es el libro de la vida, fue abierto. En el tiempo de Moisés, los libros de Noé y de los profetas anteriores a Moisés fueron abiertos, y el libro de Moisés, que es el libro de la vida, fue abierto. El libro de la vida en una generación es el libro del profeta de esta generación. La congregación dice, amén. Todos los libros de los profetas que vinieron antes de él ya no tienen valor. Solo sirven de fundamento. ¿Ven? Primero, todo tuvo lugar en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo con cada pueblo, cada generación y cada profeta. En segundo lugar, eso tuvo lugar y tiene lugar sobre la tierra con los mismos pueblos, las mismas generaciones y los mismos profetas en cuerpos de carne, tales como aparecieron en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. Y en tercer lugar, eso tendrá lugar en la resurrección con los mismos pueblos, las mismas generaciones y los mismos profetas, tales como aparecieron en el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo y sobre la tierra de generación en generación. La congregación dice: Amén. Hubo un juicio en el cielo donde Satanás y sus ángeles y los Tommy Osborne, Morris Cerullo, Yonggi Cho, Benny Hinn y todos aquellos fueron condenados y arrojados a la tierra. Vinieron sobre la tierra para engañar, y hay un juicio sobre la tierra de generación en generación con unos profetas. Y habrá un juicio a finales de los tiempos, el juicio del gran trono blanco para la condena eterna. No hay, pues, un libro que se llama Evangelio o Libro de la Vida. Hermano, el diablo no os haga soñar. La palabra se revela en la simplicidad. Cuando la Biblia dice que Juan el Bautista bajará a los montes delante del Señor Jesús, no esperen volcanes o terremotos. Y cuando ven congregaciones del clamor de medianoche en tal y cual país de África, tal y cual país del mundo, comprendan que ya ando sobre las tierras de África y del mundo entero, aunque nunca salí de Costa de Marfil. La congregación dice: Amén. Y ahora, cuando Dios dice que cumplirá una cosa secreta sobre la tierra, lejos de las demostraciones públicas, ¿cómo piensan que eso será? Amén. Las profecías están cumpliéndose ante nuestros ojos. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 85, La recompensa de profeta. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.